Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arrancamos la semana, como siempre, con un resumen de lo que nos depararon los últimos días del fin de semana, que en los que pues se ha desarrollado toda la competición deportiva que teníamos entre manos con participación ubriqueña y de colectivos ubriqueños. Tenemos que hablar de fútbol y de esa reválida que tenía el Ubrique Unión Deportiva en San Roque, donde finalmente consiguió al menos arrancar un punto, aunque nos han insistido un punto que sabe muy poco por los méritos que hizo el equipo. Parece que reaccionó después de una semana convulsa, que con la dimisión de Mario Casilla y su relevo en el banquillo de Miguel Domínguez. El equipo parece que ha captado el mensaje y pues estuvo bastante serio en San Roque ante un equipo de la zona media alta de la tabla clasificatoria, que quizás también esperaba mucho menos del equipo ubriqueño. El Ubrique Unión Deportiva en la primera mitad tuvo alguna que otra ocasión para haberse ido incluso con una ventaja cómoda al descanso. No fue así, no aprovechó las ocasiones que tuvo, se fue con empate a cero, y en la segunda mitad, nada más arrancar, Lolo adelantó al Ubrique Unión Deportiva con esa mínima ventaja y teniendo ocasiones para haberla ampliado. Estuvo durante toda la segunda parte para finalmente ver cómo, casi en la última jugada del partido, en el minuto 90, el conjunto del San Roque, en una jugada balón parado, conseguía empatar. El resultado, que no es lo de menos, pero se nos antoja corto, pero al menos lo que es la actitud y ese compromiso que tan del que hablaba Miguel Domínguez, que tan necesario era, parece que se ha podido ver en esta ocasión en un partido, además, donde hubo bastante leña por parte del conjunto local. Ahora vamos a hablar de ese encuentro, como vamos a hablar del resto de la jornada, de la derrota del Atlético Curi Senior femenino en Benalup ante el conjunto de esta localidad, en Benalup Casas Viejas, 4-0, un resultado ante el único equipo al que había conseguido ganar en la primera vuelta, que le devuelve la derrota, y en este caso con un marcador más amplio, lo que le permite que, gracias al golaveraz particular, abandonar la última posición de la tabla clasificatoria y convirtiéndose el Atlético Curi en el colista de la categoría. En la cuarta andaluza juvenil, el Deportivo Ubriqueño cayó 0-3 ante el Gédura, el Ubrique Unión Deportiva ganó 1-6, en la tercera andaluza cadete, victoria de ambos equipos ubriqueños, el Ubrique Unión Deportiva ganó 3-1 al Atlético San José, el Deportivo Ubriqueño hizo lo propio por 4-1 ante el Gédula. En la cuarta andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva perdió 3-2 ante la Jerezana. En la tercera andaluza infantil, el Deportivo Ubriqueño ganó por la mínima ante el Olvera 1-0. El Ubrique Unión Deportiva 3-0 venció a Algodonales. Y el Atlético Curi cayó por 1-0 ante el Alcalá del Valle. En la cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva ganó 5-4 a los veteranos Jerez. Y el Deportivo Ubriqueño cayó 2-4 ante la afición Jerez. Y ya en fútbol 7, pues victoria de los tres equipos en la tercera andaluza Levín. 0-3 ganó el Atlético Curi al Florida, 12-0 el Deportivo Ubriqueño al Gédula y 5-3 el Ubrique Unión Deportiva al San José Atlético. En la cuarta andaluza Alevín perdía el Ubrique Unión Deportiva por 7-1 ante el Atlético Los Naranjos y ganaba el Atlético Curi 4-2 a la Escuela de Fútbol Paquete. En la tercera Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva ganó 3-1 al Algodonales. En la cuarta andaluza Benjamín cayó el Ubrique Unión Deportiva en casa ante la Divina Pastora Sanluqueña por 3-5. Y en la tercera andaluza pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva venció 2-4 al Atlético Los Naranjos. En baloncesto tuvimos, en este caso, dos victorias y una derrota en los partidos programados este fin de semana. El Cabo Infantil femenino ganó 36-34 Algeciras. El minibásquet femenino cayó 44-39 en la línea ante la Unión Linense de Baloncesto y el Paco Bazán Cabu. Minibásquet mixto ganó, en este caso, pues por 71-54 al equipo conileño del Mergablo. Decir que ayer se disputó la Zurich Maratón de Sevilla, su 38ª edición, en la que la victoria se la llevó el etíope Gadisa Bin Anu con 2:04:59. Hubo participación ubriqueña, el mejor de los nuestros, Fernando Franco Dorado, con un tiempazo, 2:39:25. También Andrés Aránega, 2-36-05, José Luis Rodríguez Lobato, 3-29-59 o Antonio Sánchez Núñez, 3-52-25. Y, cómo no, tuvimos también muchos representantes ubriqueños en la Jimera 3 Trail. Ya saben que este año, además, como el año pasado, era campeonato de Andalucía de carreras por montaña por etapas. Pues bien, el vencedor absoluto ha sido Raúl Criado Sánchez, que necesitó un tiempo de 5 horas, 2 minutos, 2 segundos. Segunda posición, José María Garrido. Tercera, José Ignacio Heredia. Cuarta posición para Francisco Pazo, con 5 horas, 31 minutos, 17 segundos. Tercer clasificado en lo que es el campeonato de Andalucía por etapas. Tercer veterano A, en este caso, segundo, porque hay un, en lo que es la clasificación, pues sube hasta la tercera posición de la general y segunda de esa veterano, de ese veterano A. Y bueno, además de Francisco Pazo, pues tuvimos un buen número de corredores ubriqueños que ahora, pues, tardaríamos mucho tiempo en resumir lo que hicieron. En la prueba de relevos, decir que el equipo formado por Noelia Barea, José Manuel Orellana y Rubén Torres fue cuarto de la general y primeros de la categoría mixta, y que también destacado, por ejemplo, en la prueba, la nocturna, la cuarta posición, de Pedro Sánchez Rosado. Aunque también, pues, tuvimos a Toñi Domínguez en la categoría femenina llevándose la segunda posición. Y comentar también que, por ejemplo, el Campeonato de Andalucía Máster en pista cubierta que se disputó en Antequera este pasado fin de semana nos dejó una medalla para el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, que fue tercer clasificado, medalla de bronce. Y también en ciclismo tuvimos a Santiago Saborido Gil en la primera prueba de la Copa de España de Downhill de descenso en Otíbar, en Granada, este pasado fin de semana. Nosotros nos adentramos ya en el fútbol, hablamos en principio de ese Club Deportivo San Roque Ubrique Unión Deportiva. Pues bien, un partido en el que al parecer el Ubrique Unión Deportiva en esta ocasión mejoró mucho la imagen, sobre todo con respecto a la última jornada liguera, lo cual no era difícil después de el partido que hizo aquí en casa ante el San Bernardo, y esta vez sí se vio actitud y compromiso en el equipo. Un equipo que llegaba además con algunos jugadores tocados, pero que muestra ese compromiso estuvieron sobre el terreno de juego. El conjunto ubriqueño que salió consciente de todo lo importante que era sacar algo positivo de este partido. No es que se encerró atrás, pero en este caso no tuvo una presión tan alta, atrás muy ordenado, ante un equipo que, bueno, se mostró inoperante para superar a la defensa ubriqueña. Esto permitió que también en ataque el Ubrique Unión Deportiva se prodigara. Por ejemplo, tuvieron ocasiones Fran Yucia, al que un control se le quedó corto justo antes delante del portero, pero fue una buena ocasión. Otro disparo de Peluca, un disparo desde 25 metros, un obús que se encontró con la cruceta después de coger un rechace. Y también, por ejemplo, otro palo, un remate de cabeza de Peluca que dio en el larguero, aunque ya habían pitado fuera de juego en esta jugada. Y pues otra internada por banda izquierda de Fran Yucia, cuyo tiro es un lanzamiento que se fue, un cruzado que se fue por poco y al que por poquísimo no llegó Lolo. Sin embargo, eso por parte del Ubrique Unión Deportiva, el Club Deportivo San Roque en ningún momento inquietó a Pedro Pazo, al portero ubriqueño, salvo algunas faltas laterales, pero poco peligro llegó a la portería del Ubrique Unión Deportiva. Bueno, así se fue el partido al descanso, y en la segunda mitad el Ubrique Unión Deportiva también se aprovechó de que quizás los nervios cundieron en un club deportivo San Roque que se esperaba un Ubrique Unión Deportiva más asequible, y bueno, a los 3 minutos de reanudarse la ocasión, una jugada personal de Pablo Arenas por la izquierda terminó con un centro raso al área al que en principio iba a llegar Peluca, pero en este caso parece que sufrió ahí una falta dentro del área que no se decretó como tal porque apareció en el segundo palo Lolo para poner el 0-1. Así el Ubrique cobraba ventaja el Club Deportivo San Roque a partir de ahí ya apostó por el juego más directo, y el Ubrique Unión Deportiva pues intentando salir a la contra. Tuvo tres ocasiones clara, una en la que Pablo la puso, bueno, puso el balón atrás y el disparo de Parra pegó en un jugador de ellos, el rechace pues lo pillaba Francisco Yucia, cuyo tiro en una buena actuación, una buena intervención, paraba el portero local. Luego una contra de 3 para 1 también, la de Pablo Parri Peluca, en la que Pablo, bueno, quizás se precipitó en esta jugada, tiró y también hizo una buena parada al portero. Y luego otra ocasión clara, ya antes del fatídico minuto 90, y decimos fatídico porque, bueno, se pitó una falta ahí cuestionable, que terminó con la expulsión de Gago por doble amarilla y del jugador sobre el que cometió la falta, que por lo visto insultó a Gago. Pero el partido entre una cosa y otra, se paró. Luego resulta que un espectador comenzó a insultar al Linier y el árbitro decidió parar el partido hasta que fuera evacuado de aquella zona el espectador. Estamos hablando de un parón en el juego parado, en torno a 10-15 minutos, justo antes de sacar una falta a favor del San Roque y una falta peligrosa. ¿Qué pasó? Pues que esa falta se botó y que después de varios rechaces dentro del área, el jugador del San Roque conseguía meter el pick y lograr el empate. 1-1. Por eso decimos que, os decíamos antes, que un empate que sabe a poco, un puntito que sabe a poco, a pesar de que el Ubrique Unión Deportiva, o mejor dicho, teniendo en cuenta los méritos que el Ubrique Unión Deportiva hizo para haber logrado esa victoria que tanta falta le hace en estos momentos. Pero nosotros vamos a hablar de este partido con uno de sus protagonistas, con Peluca, con Antonio Domínguez, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero que me han pedido que te pregunte es si estás hoy algo dolorido, porque me han contado que te dieron palos ayer por todos los lados. Pues, hablando claro, la verdad que sí, que estoy bastante dolorido porque ellos no tuvieron... Tuvieron un juego bastante brusco desde el principio del partido. Y uno de los objetivos fui yo. Pero vamos, que también te digo que es el fútbol, ¿eh? Sin más. Empate a uno que entiendo que os sabe a poco, porque consiguieron ellos el empate en el último minuto del partido, en el último suspiro, y porque por ocasiones pudisteis haber llegado a ese momento con una ventaja más amplia, ¿no? Pues sí, por ocasiones en general en todo el partido, porque la primera parte, hicimos una primera parte bastante buena y tuvimos muchas ocasiones, un larguero, mano a mano, balones, tiros cruzados que se iban por poco, y bueno, superiores completamente. Y después en la segunda parte, cuando metimos el gol, es verdad que a la contra ellos se volcaron un poco y a la contra tuvimos también para meter el segundo e incluso el tercero. ¿Qué pasa? No estuvimos acertados, tomamos malas decisiones, el portero de ellos también estuvo acertado, también hay que decirlo, y bueno, eso es lo que sucede cuando fuera de casa te vas con un marcador tan ajustado, aunque haya hecho un partidazo, pero que conlleva que te puedan meter en cualquier lugar el empate, y así fue. Vosotros llegabais a este partido tras una semana difícil, donde quizás esperaba una reacción del equipo, ¿no? Un cambio de rumbo. Independientemente del resultado, ¿crees que el equipo ha reaccionado? Sí, porque, a ver, no te voy a decir que lo de menos es el resultado, porque no, incluso te digo que nos vamos con la espinita del resultado, porque nos merecimos mucho más y lo tuvimos en nuestra mano. Pero más que nada también ayer se notó que el equipo cambió sobre todo la actitud. Competimos mucho mejor, metimos piernas, como se suele decir, corrimos igual o más que el rival, y bueno, esas cosas pues se notan. Y es verdad que la imagen del equipo cambió radicalmente. Quizás el San Roque se esperaba a ese equipo frágil atrás e inoperante en ataque que esta temporada se ha reflejado en muchos partidos. Se encontró con la sorpresa, según me cuentan, de que el equipo estuvo muy serio, ¿no? Más serio de lo que quizás la clasificación nos pueda reflejar. Sí, es verdad, estuvimos muy serios. Ellos, es verdad que se notaba como que que creían que iban a tener un partido plácido, con lo cual también es normal, porque a nosotros cuando hemos estado arriba pues nos ha pasado también. Venían equipos que han estado abajo con malos resultados y nos creíamos que todo iba a ser coser y cantar y no fue así, pero bueno. Pero nosotros es que estuvimos muy muy serios, como tú dices, defendiendo no tan atrás como la gente puede pensar, sino en tres cuartos de campo de ellos hacia adelante y robando muchos balones en centro del campo, que eso es lo que nos dio la ventaja para poder lanzar jugada y llegar a puerta contraria con bastante facilidad. Y eso, y la defensa la verdad que estuvo muy seria todo el partido. Y también quiero decir que Pedro estuvo muy bien también, porque salió en faltas laterales de puño varias veces que nos salvaron del gol de ellos. Así que en cómputo general estuvieron muy bien, tanto defendiendo como atacando eso. Hablabas tú de eso, ocasiones en la primera mitad y atrás el San Roque apenas se acercó a la portería de Pedro, ¿no? Sí, nada más que con faltas laterales. Recuerdo que los últimos 10 minutos sí, de la primera parte sí cometimos faltas un poco tontas que con el jugador de espalda que metemos la pierna, pero vamos, que también es normal. Y bueno, ellos ahí sí colgaban la pelota, son buenos por arriba y es la manera de acercarse que tenían, pero incluso así tampoco no hicieron remates clarísimos. Entiendo que en parte al llegar al descanso teníais el partido donde queríais. ¿Cómo fue entonces esa segunda parte? Porque nada más arrancar, ¿se ponéis por delante con el gol de Lola a partir de ahí? A ver, te puntualizo. No lo teníamos donde queríamos porque, bajo mi punto de vista, no teníamos que haber ido ganando en la primera parte. Pero bueno, teníamos el partido en una situación buena, no mala. Y después metemos el gol nada más empezar la segunda parte y a raíz de ahí ellos ya empiezan a abusar del juego más directo, adelantando todas sus líneas y dejando espacio atrás, que nosotros aprovechamos muy bien con Pablo Arenas, que fue un puñal en la banda izquierda. Yo recuerdo haberle dado dos o tres pases para él encarar al defensa, incluso encarar al portero con espacio. Sí que es verdad que, ya te digo, el portero de ellos, las veces que le tiramos a puerta, claramente la solventó bien, y después hubo otras ocasiones, me recuerdo una de Pablo Arena que no elegimos bien, porque teníamos para dar pase de la muerte al compañero y tiramos. O sea que tuvimos muchas ocasiones para abultar el marcador. Uh-huh. Y nada, los últimos 10 minutos ellos ya, así que quemaron todas sus naves, fueron a por todas y bueno, pues después en el minuto 90 o así, en el 88, se produjo una falta, una expulsión para Gago por segunda amarilla, una expulsión para el que le hicieron la falta de ellos porque le insultó después de la falta. Uh-huh. Y un hombre desde la grada que yo no sé cómo las personas van a... Quiero decir esto porque es que me resulta ridículo eso que haya personas que van a un campo de fútbol a insultar, a total. Increpó al linier y el linier lo habló con el árbitro y decían que hasta que el muchacho no se fuera de la grada no se iba a reanudar el partido. O sea que estuvimos ahí 10 minutos, sin exagerarte, con el partido parado hasta que el hombre este, por decirlo de alguna manera, se fuera de la grada. Y bueno, pues nada más reanudarse con la falta, pues nos metieron el gol, que fue un mal control de Álvaro, porque era un balón sencillo y el delantero de ellos estuvo bastante rápido y metió la punterita y nos metió el empate. Y ya pues nada, ya quedaban nada, escasos 5 minutos y nada, poco más se pudo hacer. Entiendo que eso, ese parón sería matador, porque bueno, siempre lo es para el equipo que tiene que defender el resultado, ¿no? Pues sí, porque estás con la tensión del partido, con la tensión de llevarte unos 3 puntos que tanto necesitas. Y bueno, ese parón ahí, de encima todo, es un parón que justamente cuando se reanuda es una falta, digamos, peligrosa para nosotros. Bueno, pues pudo afectar, no te voy a decir que no, pudo afectar. Pero vamos, que te quedas con la miel en los labios porque es que lo teníamos en nuestra mano, merecido y además, y bueno, se nos escapó. Bueno. La actitud y la imagen del equipo fue muy buena. Oye, ¿y qué pasó con la actuación arbitral? Porque veo por aquí un reguero de tarjetas para los dos equipos y entiendo también que hubo momentos en los que quizás desquició un poquillo, ¿no? Sí, como tú has dicho al principio de la entrevista, es verdad que ellos empezaron desde la primera parte a hacer entradas y faltas bastante duras. El árbitro en la primera parte a ellos le sacó seis tarjetas amarillas, con lo cual ya te digo lo que fue el partido, porque para que un árbitro saque seis tarjetas amarillas en la primera parte, así tienen que ser las faltas, ¿sabes? Y en la segunda parte pues fue muy casero, él sabía que había sacado seis tarjetas amarillas y que en cualquier falta iba a tocarle a un jugador que ya tenía amarilla y lo iba a tener que expulsar. Entonces, pues, o no pitaba la falta, o faltas clarísimas de amarilla, no la sacaba. Uh-huh. Yo recuerdo que nos hicieron varias faltas de salto de cabeza, sacar el brazo, que eso es falta y amarilla, y es que ni pitaba falta. Y si pitaba falta en alguna de ellas, no sacaba amarilla. O sea, sí, un poco desquiciante. Sí, porque, un poco casero. Porque vosotros también se fuisteis cargados de tarjeta este partido. De hecho, para el próximo partido ni podréis contar con Álvaro González ni con Gago, para empezar, a cuenta de las tarjetas de este partido, ¿no? Sí, claro, es que una vez que ellos ponen ese nivel y el árbitro lo permite, pues tú te quedan dos opciones, o igualar la fuerza y ponerte al nivel ese de entrada fuerte y de meter pierna y decir aquí estoy yo o te comen por sopa. Entonces, pues claro, nosotros nos vimos obligados a entrar en su juego porque es que es así y, pues claro, nosotros también nos llevamos nuestra tarjeta amarilla. Uh-huh. De hecho, acá lo expulsaron por dos tarjetas amarillas. Uh-huh. Bueno, un punto que sabe a poco, pero como tú bien comentas aquí, lo importante era ver si el equipo era capaz de levantarse y parece que al menos así ha sido. Oye, Antonio, ¿cómo habéis vivido los jugadores esta semana? Entiendo que a lo mejor no esperabais que finalmente Mario adoptara una decisión tan drástica, ¿no? Pues individualmente, eso te hablo de que, pues sí, me lo podía esperar porque ya el equipo había cogido ya un rumbo que no, yo no le veía, la verdad, no le veía salida. Yo desde aquí, yo se lo he dicho en privado, quiero agradecer a Mario por el trabajo y por la dedicación que ha tenido con nosotros. Y que lo que estamos haciendo esta temporada es culpa de absolutamente todo, desde el entrenador hasta los jugadores. Y bueno, pues se ha vivido con pena porque no es de agrado que alguien que le guste tanto y que le ponga tanto empeño pues se tenga que ir de esa manera. Pero también te digo, en el fútbol lo más fácil es que cuando las cosas no van bien, pues que el entrenador se vaya o se destituya porque es uno nada más. Si pudieras cambiar a 16 jugadores lo harías, pero en este caso lo que suele pasar es lo que ha pasado. Y bueno, pues es una pena, pero esto espero que nos sirva y creo que nos va a servir como azote, digamos, para cambiar el rumbo y para saber que hombre, que por lo menos hay que intentar quedarse en esta categoría. Uh-huh. Oye, Antonio, ¿y todo es una cuestión de compromiso? No, a ver, es que cuando las cosas van mal, pero para todo el ámbito de la vida, no es solo por una cosa, no por uh-huh. una persona, es por varias cosas. El compromiso, por supuesto, que ha faltado. Después, hay mucha gente joven en el equipo que no, yo lo que he notado y lo que noto que no se ha sabido implantar esas ganas de ganar, esa competitividad, ese, sin embargo, lo que tuvimos ayer, ese mete pierna, ese correr más que rival. Y bueno, pues también es otro punto que ha influido bastante, no sé, muchas cosas que bueno, que han hecho que estemos en esta situación. Y ya está. Después también, porque yo me pongo a pensar y los entrenamientos dentro de lo normal lo hacíamos bien y, bueno, no sé, quizás el problema nuestro era en los partidos, que los fines de semana pues estábamos pensando otra cosa en vez de tener domingo jugar el partido y, no sé, muchas cosas. Uh-huh. Que, bueno, que han acabado como hemos visto esta semana, de la forma más mala, pero bueno, como te he dicho, esperemos que sea un punto de inflexión y que nos haga ver y recapacitar y ver que esto lo tenemos que cambiar nosotros. Uh-huh. Ya decimos que aunque la situación no es nada fácil, lo cierto es que la clasificación está muy apretada por abajo y bueno, todavía hay no observamos, no podemos descartar todavía ningún equipo que ya esté desconectado, digamos, de lo que es esa lucha, y hay mucho margen por delante. Os quedan todavía 30 puntos en juego, es decir, que la salvación no es algo inalcanzable con ese margen que hay todavía, ¿no? No, para nada. Además que ningún equipo ha sido muy superior a nosotros. Uh-huh. Ya te he dicho, ha sido superiores a nivel de intensidad y de competitividad, pero después a nivel técnico no he visto a ningún equipo mejor que nosotros, y quedan muchos puntos. Y bueno, esto todavía queda mucho y seguramente yo creo que mejor lo vamos a hacer. La salvación, pues todos esperamos que la consigamos y que creo que es posible, pero bueno, yo lo que es seguro que el equipo va a dar un giro y la cosa va a ir a mejor. Uh-huh. Que también te digo que no es muy difícil, pero bueno, eso es lo que yo como integrante del equipo te puedo garantizar. Viste lo viste esta temporada, yo no digo que tengáis equipo para ascender, pero de lo que estoy completamente seguro es que para descender tampoco, ¿eh? No, a priori no. Este equipo no debería pasar apenas en esta categoría, ¿eh? Por supuesto que no, por supuesto que no. Es que, y además que, a ver, va a sonar un poco fuerte porque la situación en la que estamos, pues, pero que por nivel de jugadores técnicamente, equipo para pelear por el playoff lo tenemos. Ahora, que el fútbol no es nada más que jugar con la pelota y dar tres pases, eso no es. Hay muchas más cosas detrás y muchas más cosas importantes. Pero bueno, que está claro que para pelear por el descenso no está hecha esta plantilla y en esta categoría menos. Así que, bueno, que te digo, que depende de nosotros, eso, que ya no es tema de cuerpo técnico y nada, que al fin y al cabo lo que jugamos somos nosotros y lo que tenemos que dar el cambio somos nosotros. Y bueno, yo creo que algo mejor lo vamos a hacer y espero que sea suficiente para poder salvar la categoría. Ya se ha dado, podemos considerar que se ha dado ese primer pasito y ahora llega los partidos en casa, llega el Vejer y esa imagen en Ubrique entiendo que es la que ustedes tenéis más ganas de cambiar, ¿no? Hombre, por supuesto, porque el último partido, no te digo ni cómo fue, como hemos tenido partidos en casa que vamos, demasiado que viene la gente que viene a vernos, porque es para que no venga nadie, pero bueno. Nosotros desde aquí se lo agradecemos a todo el público, pero es que es horrorosa la imagen que estamos dando, así que pues las ganas que tenemos de cambiar eso, sobre todo en casa, pues ni te la imaginas las que son, así uh-huh. que esperemos que el domingo demos la imagen que se merecen los aficionados que vienen y que disfruten por lo menos de la victoria, ya que juguemos bien o juguemos mal, pues eso ya es, en la situación en la que estamos, pasa a un segundo plano. Por lo menos que los aficionados y nosotros, sobre todo, nos vayamos contentos con los tres puntos. Bueno, a los aficionados hay que estar a las duras y a las maduras. Este año nos ha tocado así. Antonio, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte muchas gracias por habernos atendido, como siempre. Enhorabuena, bueno, por ese punto. Esperemos que esa línea que ya se ha vislumbrado en San Roque pueda tener continuidad las próximas jornadas y nada, mucha suerte para el domingo. Pues muchas gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Venga, un abrazo, hasta luego. Bueno, vamos a continuar con el repaso a los datos de este partido entre San Roque y el Ubrique Unión Deportiva, comenzando por la convocatoria, que su primera convocatoria como primer entrenador esta temporada de Miguel Domínguez, que desplazó en este caso a 16 jugadores. Pedro Pazo, Álvaro Prieto, David Oliva, Dani Gago, Lolo, Peluca, Francis, Álvaro González, Josué Pinilla, Francisco Javier Fernández y Francisco Yucia también estuvieron, Aníbal Rodríguez, Pedro Pablo Rodríguez, Alberto Bonilla, José Antonio Parra y Pablo Arenas, que disputaba el primer partido de esta temporada. Ya saben que no ha podido debutar hasta ahora por ir arrastrando una lesión en un brazo, y bueno, por fin lo hemos podido ver sobre el terreno de juego y además teniendo incidencia en el juego de su equipo. Es sin duda un refuerzo fundamental para estas 10 jornadas que le restan al conjunto briqueño. Decir que la jornada nos dejó algunos resultados interesantes, sobre todo por la zona baja, ¿no?, donde hay equipos que han sumado, lamentablemente. Por ejemplo, y no es este el caso, el Vejer Balompié ganó 3-1 al San Bernardo. El colista cayó en casa ante la afición Jerez por 0-1. Juventud Sanluqueña enlaza 2 semanas consecutivas ganando, y eso le permite, porque este fin de semana ganó un rival directo como el Chipiona por 1-3, salir momentáneamente de la zona de peligro. Ahora mismo tiene 27 puntos y digamos que el descenso está en 20, es decir, lo ha dejado a 7 puntos. Esto es fruto no solo de estas dos últimas jornadas, sino que en los últimos 5 partidos ha ganado 3 y ha empatado a 1. Claro, esa racha le ha permitido poner tierra de por medio. Más resultados: Real Balompié Calinense 3 al San José Atlético 2. Aquí se corta la racha del San José Atlético, que llevaba 4 partidos consecutivos ganando. Unión Deportiva Tesorillo 1, Ciudad de Cádiz 1, Rayo Sanluqueño 0, el líder empata 0 ante el Chiclana Industrial. Rayo Sanluqueño 0, Chiclana Industrial 0, es decir, se deja 2 puntos en casa. El Tono 2009 1, Cádiz 1 y el conocido ya San Roque 1, Brico Unión Deportiva 1. El Rayo Sanluqueño es el líder con 40 puntos, 36 tiene Cádiz, 35 Ciudad de Cádiz, 33 Vejer Balompié. Con 29 tenemos al Chiclana Industrial y al San Bernardo, además de la Real Balompié Calinense. Por mejor coeficiente, con 26 en octava posición, está San Roque, y detrás la afición Jerez y la Juventud Sanluqueña con 27. Y es que San Roque ha disputado un partido menos, precisamente frente al Torno. En la undécima posición con 25 tenemos al Tesorillo, con 22 Chipiona, que es el que marca ahora la zona de salvación, 20 ya en descenso el Torno 2009, 19 Ubrique Unión Deportiva, que supera al San José Atlético, que es ahora penúltimo, y Castellar con 19 puntos, y Castellar ocupa la última posición con 18. Y como decimos, el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será hoy por hoy un coco, uno de los equipos de la zona de arriba, el Vejer Balompié. El partido se va a jugar el domingo a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Bueno, y tenemos que hablar también de la segunda andaluza femenina. Esta vez no hubo suerte para el conjunto briqueño y no pudo conseguir su primera. Parecía un sitio propicio para conseguir la primera victoria fuera de casa de la temporada. Sin embargo, salió goleada por 4 goles a 0 ante el Club Deportivo Benalúa, que gracias a esta victoria le supera también en el Goraveras particular a la subriqueña y abandona la última posición de la tabla clasificatoria, en contra pues del Atlético Curi, que es el nuevo colista. El Benalú, que se adelantó en el minuto 14, con 1-0 se fue el partido al descanso en la segunda mitad. Nada más arrancar el segundo periodo ya se pusieron 2-0 y en el último cuarto de hora redondearon la goleada, sobre todo destacada Ada Velázquez Cabrales, que consiguió 3 goles de su equipo. El Atlético Curi, en este caso, desplazó a María Ramírez, María Ángeles Saborido, Lorena Ruiz, Estefanía Jaén, Noelia Guerrero, Ana Isabel Martínez, Andrea Ramírez, María de la Caridad Saborido, Paula Rodán, María Mateos y Zaida Gutiérrez, además de María del Carmen González, Luisa Arias y Patricia García. Así que se fue el equipo que presentó Carlos Menacho, que es ahora el que está al frente de este equipo senior. Decir que los resultados de la jornada fueron los siguientes: la segunda andaluza femenina, Atlético Sanluqueño 1, Doña Blanca 1, Bolivia 7, Escuela Bahía San Fernando 1, Barbate 1, Jerez Féminas 6, Safa San Luis 2, Guadalcacín 1. Lo que ganó la semana pasada el Guadalcacín lo pierde en esta jornada, se deja 3 puntos ante el Safa San Luis, y de nuevo la diferencia con respecto al líder, al San Fernando Isleño, vuelve a ser de 4 puntos. San Fernando Isleño 4, Juventud Chiclana 0, Cádiz 0, Algeciras 0 y Ciudad de Cádiz 2, Arcos Club de Fútbol Academy 0. San Fernando Isleño sigue de líder, 58 puntos, 54 tiene Guadalcacín, 47 Algeciras, 43 Safa San Luis, 40 Doña Blanca, 38 Atlético Sanluqueño, 36 Cádiz, 33 La Salle, por mejor coeficiente, porque 36 tiene también el Jerez Fémina, 28 Juventud Chiclana, 18 Bolivia y Escuela Bella San Fernando, 16 Barbate y Arcos, 15 Ciudad de Cádiz, Benalup es penúltimo con 3 puntos y ahora el nuevo colista Atlético Curi también con 3 puntos. Esta próxima jornada juega en casa el Atlético Curi y se va a medir al conjunto del Atlético Sanluqueño. Y vamos a repasar ya lo que hicieron los equipos de cantera de nuestra localidad. Vamos a hacerlo de la manera más rápida posible. En principio nos quedamos con la cuarta andaluza juvenil, grupo 7. El Deportivo Briqueño cayó en casa ante el Gédula por 0-3. Mientras que el Ubrique Unión Deportiva consiguió golear al San José Atlético por 1-6. En este caso, el conjunto ubriqueño ya se fue al descanso con una ventaja de 1-2. Lleva a estar con 0-2 con los dos goles de Cristian Mateo en el minuto 11 y 20. Agortó a distancia, como decimos, el San José Atlético ante el descanso y tras la reanudación, pues ya comenzaron a llegar los goles del conjunto ubriqueño. David Salomón Gálvez consiguió el 1-3 en el 48. Álvaro Coronel el 1-4. Nicolás Sánchez el 1-5. Y Cristian conseguía su tercer gol de la matinal del domingo en el minuto 83. Ese definitivo 1-6. Así las cosas. Pues la jornada, tras la disputa de esta 15ª jornada, el Arco Club de Fútbol Academy es el líder con 39 puntos, 35 Ubrique Unión Deportiva, 32 Bornense Atlético, 31 Villamartín, 27 Alcalá del Valle, Gédula 24, los mismos que La Salle, Cal 20, 17, novena posición el Deportivo Ubriqueño con 13 puntitos. Decir que el Ubrique Unión Deportiva recibe al Alcalá del Valle en esta próxima jornada, que por cierto no será este fin de semana, no hay jornada en esta cuarta andaluza juvenil, este próximo fin de semana, el del puente, habrá que esperar hasta el siguiente, mientras que el Deportivo Ubriqueño se mide a La Salle de Jerez. Vámonos con la tercera andaluza cadete, grupo 1, el Ubrique Unión Deportiva, ganó 3-1 al Atlético San José. Hay que destacar que este Atlético San José pues es el penúltimo clasificado de la categoría, equipo de la zona baja, por lo tanto, y comenzó ganando en el minuto 7, se adelantó y se fue al descanso con esa ventaja de 0-1. Pudo reaccionar el Ubrique Unión Deportiva en la segunda mitad, nada más arrancar Lorenzo Lara conseguía el empate. Poco después, en el minuto 60, Carlos Sánchez ponía a su equipo ya por delante y Adrián Sierra conseguiría el definitivo 3-1. Por su parte, el Deportivo Ubriqueño también ganó este fin de semana 4-1 al Club Deportivo Gédula, un partido controlado porque, bueno, al descanso se fue con ventaja, 1-0 el gol de Samuel Gil. Ya en la segunda parte, Luis Favero conseguía poner el 0-2, el 2-0, Jorge Coronil el 3-0. Y a cortería distancia el Gédula y Luis Favero redondearía la goleada en el minuto 85 con ese 4-1 definitivo. Ahora mismo el líder es el San José Obrero con 46 puntos, 42 tiene el Ubrique Unión Deportiva, 36 Villamartín que es tercero, 36 Olvera que es cuarto. El Deportivo Ubriqueño es sexto con 31 puntos. La próxima jornada nos dejará un Atlético San José Deportivo Ubriqueño y un Algodonales Ubrique Unión Deportiva. Y en la cuarta andaluza cadete, en el grupo 2, el Ubrique Unión Deportiva cayó ante la Jerezana por 3-2. Adrián Fernández adelantó al Ubrique Unión Deportiva en el minuto 40, pero ante el descanso lograba empatar el equipo de la Jerezana. Tras la reanudación en la segunda mitad conseguía 2 goles más el conjunto local y Esteban Martín consiguió a corta distancia en el 88 el 3-2, pero ya no hubo en este caso tiempo para más. En esta cuarta andaluza cadete manda Marianista, que tiene 31 puntos y 30 tiene el Arcos Club de Fútbol Academy. El Ubrique Unión Deportiva es un décimo y penúltimo con 6 puntitos. En la próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva recibe al San José Obrero. Y tal como ocurre con la tercera andaluza cadete, la cuarta andaluza cadete, tampoco va a haber jornada este próximo fin de semana. Es jornada de descanso en estas categorías. Será casi generalizado en todas las categorías el hecho de que este fin de semana próximo no se dispute jornada. En los mayores al revés, porque fíjense ustedes que en lo que es la categoría senior femenino no solo juega este fin de semana, ¿no? Como todos los equipos senior, sino que también el día de Andalucía, el martes, hay prevista otra jornada, así que doblarán, mientras unos descansan, otros tendrán doble jornada. Eso, por ejemplo, insistimos en esa categoría. Luego hay otra, la de fútbol 7, sí hay liga, sí hay jornada este próximo fin de semana. Por ejemplo, la categoría Levin sí vamos a tener. Y en otras también, supongo. Así que nosotros seguimos con nuestro repaso en la tercera andaluza infantil. Tenemos que hablar de lo que hicieron los tres equipos ubriqueños. El Deportivo Ubriqueño ganó por la mínima al Olvera 1-0 con gol de Víctor Panal. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva también ganó 3-0 al Algodonales con goles de David Pazo, Marcos Gómez e Iker Real. Y el Atlético Ocuri perdió por la mínima 1-0 ante el Alcalá del Valle. La clasificación ahora mismo en esta tercera andaluza infantil la encabeza Puerto Serrano con 45 puntos, 38 tiene el Ubrique Unión Deportiva, 36 el Deportivo Ubriqueño, segundo y tercero. Hay que bajar hasta la undécima y penúltima posición para encontrar al Atlético Curi, que tiene 4 puntos. Los tres juegan fuera esta próxima jornada. El Atlético Curi lo hará en Bornos ante el Bornense Atlético, el Deportivo Ubriqueño en Algodonales y el Ubrique Unión Deportiva en Puerto Serrano. No este fin de semana, ya decimos la próxima jornada. Este fin de semana también se descansa en la tercera andaluza infantil. Al igual que en la tercera andaluza, en la cuarta andaluza infantil, donde hubo dos partidos este fin de semana. El Ubrique Unión Deportiva ganó 5-4 a Veteranos Jerez. Marcaron María Jaén en el minuto 7, David Pazo en el 8, dos goles consecutivos. Luego, a corta distancia, el equipo de Veteranos Jerez en el minuto 29, Fernando Ramiro Delgado conseguía el 3-1 para el Ubrique Unión Deportiva. Y también en el 29, en el 34, también Fernando Ramiro Delgado el 4-1. Acortaba distancias en el 35 Veteranos Jerez, se ponía 4-2. Ya en la recta final del partido, con 4-3, cuando parecía que ya el marcador ya estaba casi sentenciado para el Ubrique Unión Deportiva, el Veteranos Jerez fue capaz de empatar. En el minuto 78 consiguió el 4-4. Por suerte, David Pazo en el 79 terminó dándole la victoria a su equipo. Eso en cuanto al Ubrique Unión Deportiva. El Deportivo Ubriqueño perdió en casa por 2-4 ante la afición Jerez. En este caso, por parte del Deportivo Ubriqueño, marcaron Víctor Panal en el minuto 22 y David Domínguez en el minuto 25. Fueron los autores de los dos goles del conjunto ubriqueño. Decir que comenzó ganando el Deportivo Ubriqueño, le empató la afición Jerez 1-1, de nuevo 2-1, 2-2, 2-3 y 2-4. Fueron el resultado final de ese partido. Pues la clasificación en esta cuarta andaluza infantil la encabeza el Club de Fútbol Sherry Atlético, que tiene 37 puntos, 36 el Arco Club de Fútbol Academy. El Ubrique Unión Deportiva es sexto con 24 puntos y el Deportivo Ubriqueño décimo con 13. La próxima jornada, que será el 4 de marzo, nos dejará un Lasalle Ubrique Unión Deportiva y un Guadalcacín Deportivo Ubriqueño. Y nos vamos a ir ya con el fútbol 7, con la tercera andaluza Alevín, donde tuvimos, como no puede ser de otra manera, jornada este pasado fin de semana. En el grupo 1 de esta tercera andaluza Alevín tuvimos un Florida 0, Atlético Curi 3, marcaron Jorge Panal, Diego José Molero y Nicolás Hernández. Por otra parte, un Deportivo Briqueño 12, Club Deportivo Gédula 0. Goleadores: Daniel Monterrubio, David Domínguez, que consiguió 5 goles, Javier Bautista 2 goles, Manuel Perdigones 2 goles, Antonio Vilche y otro gol en propia meta. Y el Ubrique Unión Deportiva también ganó 5-3 al San José Atlético, con goles de Jesús González, Pablo Ramírez, Arturo Gómez 2 goles y Mario González. Próxima jornada nos deja 3 partidos fuera de casa. En este caso, el Atlético Curi y viaja a Borno, se mide al Bornense Atlético. San José Atlético, Deportivo Ubriqueño y Algodonales Ubrique Unión Deportiva. Antes que nada, la clasificación: Deportivo Ubriqueño líder, 52 puntos, 47 tiene Villamartín, 46 Atlético Curi, 42 Alcalá del Valle y 40 Ubrique Unión Deportiva. Insistimos, en esta categoría alevín, esos próximos partidos sí se van a jugar este próximo fin de semana, en el que está previsto que se dispute la jornada número 20. Prevista para este próximo 25 de febrero. En la cuarta andaluza alevín, pues tuvimos también dos resultados este fin de semana, dos partidos. En este caso, el Atlético Curi ganó 4-2 a la Escuela de Fútbol Paquete. Marcaron Adrián Pavía, Joaquín Rosado, Virgilio Páez y otro gol en propia meta. Y el Ubrique Unión Deportiva cayó 7-1 ante los naranjos. El gol ubriqueño fue obra de Cristina Pazo. Decir que el líder de esta categoría es marianista, tiene 39 puntos, empatado a punto con el Jerez Deportivo Fútbol Club, que en séptima posición con 19 puntos tenemos al Atlético Curi, y en la duodécima, a colista de la categoría, el Ubrique Unión Deportiva con un punto. La próxima jornada nos dejará un Ubrique Unión Deportiva Atlético Ocuri, pero bueno, no será este fin de semana, sino la siguiente jornada prevista para el 4 de marzo. Nos vamos con la tercera andaluza Benjamín y los resultados de esta jornada. Bueno, ya sabemos el partido que se jugó el pasado jueves entre Atlético Curi y el Club Deportivo Gédula, que terminó con 7-1. Este fin de semana se ha jugado el Ubrique Unión Deportiva 3, Algodonales 1. Los tres goles obra de Lucas Ramírez, Leo Román y Ángel Ríos. En la clasificación, Arcos es el que manda con 46 puntos, 39 tiene espera. Sexta posición para el Ubrique Unión Deportiva con 34 puntos, séptima para el Atlético Curi con 26. El próximo 4 de marzo será la jornada 18, este fin de semana no hay jornada, y nos dejará un... Bueno, el próximo rival del Atlético Curi será el San José Atlético y del Ubrique Unión Deportiva el conjunto polichero del Puerto Serrano. Si te comes mucho el campo no encontrarás conclusión, así mejor sin pensarlo hallarás tu perdición. Hacia allá caminamos sin encontrar otra opción, hacia allá caminamos de cabeza y sin perdón. Nos vamos con la cuarta andaluza Benjamín, con los jornadas, los resultados que se dieron en esta jornada. Un resultado ya lo conocemos, bueno, no, perdón, no conocemos ningún resultado, solo se jugó, solo tenemos un representante en esta categoría, y en este caso es el Ubrique Unión Deportiva, que perdió por 3-5 ante la Divina Pastora Sanluqueña. Los autores de los goles, pues Juanjo Domínguez, Lucía Calvente y Javier Rivero. Ahora mismo la clasificación la encabeza el Atlético Sanluqueño con 39 puntos, empatado con la Unión Deportiva Esperanza, y el Ubrique Unión Deportiva es séptimo con 24 puntos. La próxima jornada, que se disputará este fin de semana, 25 de febrero, nos dejará un enfrentamiento interesante, porque el Ubrique Unión Deportiva se mide nada más y nada menos que a uno de los colíderes, a la Unión Deportiva Esperanza. Decir que en la segunda pre-Benjamín, en este caso, no tuvimos jornada este fin de semana, porque el Ubrique Unión Deportiva adelantó su partido al pasado jueves. Ya dimos buena cuenta de él. Decir que, ya sabemos, ganó 4-3 al Puerto Serrano Atlético, que la clasificación la encabeza Marianista, que tiene 39 puntos, y atención, porque el Ubrique Unión Deportiva es segundo clasificado con 34. Su próximo rival es la afición Jerez, y ese partido, insistimos, se va a jugar este fin de semana, si hay jornada este 25 de febrero. Esta categoría no descansa. Pues eso es lo que nos deja, como decimos, esa segunda andaluza. Donde sí hubo jornada fue en la tercera andaluza prebenjamín. El Ubrique Unión Deportiva jugó en Jerez ante el Atlético Los Naranjos y se trajo una victoria por 2 goles a 4. Marcaron Ricardo Macías, Rubén Vilchi y Pepe Piñero. El Ubrique Unión Deportiva, bueno, el líder de la categoría, la Escuela de Fútbol Paquete, con 46 puntos, 45 tiene Zona Sur y 35 el Ubrique Unión Deportiva, que la próxima jornada se tiene que medir a la afición Jerez. Y también, como en el caso de los equipos anteriores, juega este fin de semana, es decir, hay jornada este 25 de febrero. Bueno, se aventura un puente y por lo tanto, pues esto es lo que nos queda. Que estamos fuera de nuestro tiempo, nos vamos a despedir, volveremos mañana eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.